Yo siento que me quiero morir. Yo no tengo a nadie. Amame, mujer. Yo sé que no fui perfecto. Solo me encuentro sin ti. Difícil seguir así. Quiere.